hacían estremecer tu ven. Una vueltica pa'lante, otra vueltica para atrás. Levante todas las manos que venimos a gozar. Aleluya.